Toma 3. El Colón recibe a Charlie. El señor García llevará su nuevo espectáculo al Teatro Colón de Buenos Aires. Con su elegancia rockera, Charlie desea lograr un sonido experimental con su banda The Prostitution.